buenas tardes a todos los radios. Escucha la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo, una nueva sesión del Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo 10 para las 9 de la noche del día 25 de abril. Hoy estoy un poquito resfriado, van a disculpar la voz, pero. Son detalles, ¿no? No son detalles. El último programa de abril. Ajá. Abril. Qué lindo abril, qué lindo abril. Tengo que decir lo que. Para mí, en lo personal, ha sido un bonito mes. Lo único que lo empaña, desde mi opinión, es que el 27 se celebra el Día de los Innombrables. Lo único que empaña abril, creo yo. Pero el resto Y los niños tienen que ir a la escuela a andar recitando los poemas, andar cantándole el himno. ¿Ah? ¿Para qué? Es lo único negativo que tiene abril. Pero lo demás. Lo tiene al final, sí. Sí, todo el resto del mes. En el poto de abril está. ¿Sí o no? Bueno, eso, empezando con toda la energía esta sesión. Bueno, contarles que hoy día tenemos una sesión más dinámica, de alguna manera, sí. Tenemos un especial de vertedero, cada uno de los integrantes del programa trajo algo para mostrar, ya sea un libro, un texto, un autor, una película, un disco. Y de eso se va a tratar el grueso del programa de hoy, claro, también tocando temas de contingencia nacional, ¿no? De hecho, debuta esta versión de vertedero, como claro, lo anunciamos en la primera... En el primer programa, este vertedero iba a ser un poco más ampliado con películas, libros, no solo música. La música igual, ¿cachai? Literatura, poesía, cine, así que igual hay hartas sorpresas para el programa. Así que la gente que quiera llamar, tiene que llamar al 25264-3848, si no comunicarse por interno ahí con nuestro DJ Locuaz en el Facebook. ¿Cuál es el Facebook, compadre? Raíces Poblacionales. Muy bien. Así que... Y toda la gente que no sea de la comuna, que la gente en la comuna nos está escuchando a través de 107.9, que es la señal de radio experimental, ¿no es cierto? Sí, pues pero la gente de afuera, ¿cómo nos puede escuchar, bro? www.experimental.cl o si eso. No, ven, pinchan el... Hay una página que colocan en el muro de Raíces Poblacionales y es mucho más fácil conectarse con el online de la radio. En on. Oye, un saludo gigante, un abrazo de cariño y de apoyo a nuestro compañero Maximiliano. Un abrazo, Maxi, ahí si nos estás escuchando a la distancia, mucha fuerza, hermano, para ti y tu familia. Así que hoy día anunciamos que no tenemos los Renegados del Funk. Pero la próxima semana se viene recargadito, Renegados del Funk se viene, pero a todo ritmo, ¿ah? ¿Eh? Así que comenzamos con una apuesta de algunos temas, Javier, ¿o no? ¿Cómo estamos? Estamos bien, entonces démosle el puntapié inicial. Démosle el puntapié inicial al programa, ahí J. Locuaz nos va a regalar un temita y de ahí nos venimos ya con la primera parte del vertedero. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina tu parlante. Consumo el humo, la idea, el beat en mi barrio, en sí, break y graffiti, se empuña el puño, se entierra el chuzo en la tierra, dale que consumo el humo, la idea, el beat en mi barrio, en sí, break y graffiti, se empuña el puño, se entierra el chuzo en la tierra, dale que el agua me baña, mi alma te extraña, pero falla. Que lo malo se vaya, que no cruce la raya, que no sucie mi palla, que no me lleve para allá, que no vaya al desdén. Tampoco quiero un edén, pero bien, desde el inicio tengo una idea en la sien. Llévala a ver la plantita crecer, cuando grande va a ser un árbol lleno de fruto, un mutuo amor perpetuo. Te quiero, te respeto, círculo completo, te amo, me amas en cada una de tus cuatro ramas. Me pillaste mi mamá, soñándote en la cama, llenándome de cama para nadar en tu mar, sacándome las palabras cuando no quiero hablar. Sobre un beat quiero sonar cuando vaya al Calfú. Qué maravilloso azul el de tus ojos café. Amo lo que no se ve, yo amo el hip hop una y otra vez. Consumo el humo, la idea, el beat en mi barrio, en sí, break y graffiti, se empuña el puño, en la tierra, dale que consumo el humo, la idea en vida en mi barrio, en sí, break y graffiti, se empuña el puño, se entierra el chuzo en la tierra, dale que floración de los pétalos de mis ramas más altas.

Así que mostró otros temas más que tiene, que igual son re buenos. Así que un saludo ahí para los cabros de Dr. Cough Cough y para Rayen Alwit. ¿Ah? Buenazo los temas. Buenazo. Bueno, ahora partimos con el tema del vertedero, ¿no, compadre Momé? Sí, pues, sí, démosle el punto. ¿Venenal? De... Ya, pues yo... Ya, y mi compadre Vene, como fue el creador del vertedero, va a tener el honor de dar el puntapié inicial. Estoy el primer nervioso. Vertedero de este especial. Estoy nervioso. No. Oye, primero que nada, un saludo al Maxi. Así que este vertedero te lo dedico a ti, Maxi. Tú que estás en la casa. Así que... No, yo traje a un grupo, a un músico que se llama Fermín Muguruza, que me gusta mucho a mí, aunque debo decir que tenía en mente traer a otro grupo, pero por no saber manejar bien la tecnología un poco, no pude bajar los discos, no así que me costó eso, mucho. ¿Ves que Fermín puede estar escuchando y después se molesta contigo? Hoy va a tener el gran placer, Fermín, de ser puesto acá en Raíces Poblacionales, así que tiene que estar contento que lo toquemos acá. Fermín. Claro, sí. No, pues yo traje a Fermín Muguruza, un músico que ha pasado por varias agrupaciones que son bien conocidas a nivel mundial. Este músico es vasco y para la gente que no conoce mucho quién es Fermín, este fue uno de los integrantes de Cortatu, una banda punk de España, ¿ya? Después él creó otra banda, bueno, se independizó y creó como una pequeña agrupación que duró como un año que se llama Eta Dad, ¿ya? ETA. Claro, que era Fermín Muguruza con una banda española, hicieron esa banda, sacaron unos discos y después se dio cuenta de que lo que él hacía era bueno y crearon Negu Gurriak, que es una banda que ya... Legendaria. Claro, que es como una transición desde Cortatus, que es una banda punk, a lo que va a ser después Fermín Muguruza como solista, que ya una mezcla de música electrónica, dub, dancehall, hip hop, reggae... Y eso, entonces Negu Gurriak se podría decir que la transición y donde realmente él se dio cuenta de toda la influencia de la música que a Fermín Muguruza le gustaba. Por ejemplo, aquí yo tengo puesto dentro de los discos de Negu Gurriak que él tiene como un tributo. Son puros tributos que hace Negu Gurriak a grupos que para él influenciaron mucho en su vida. Por ejemplo, tenemos a Public Enemy, él hace un tema de Public Enemy, hace un tema de Bob Marley, de Dead Kennedy, Minor Threat. ¿Cómo se llama este grupo de donde salía NC Ren? Dr. Dre. NWA. Ya, también tiene un cover de ellos. Dr. Dre. Ese otro. Ese otro. Disculpen ahí la pronunciación, chiquillo. Así que. NWA, sí. Así que. Yo lo llamo a la gente a que. Ya, yo lo llamo a la gente a que escuche este músico español porque es súper, bueno, vasco, que es muy completo. Él pasa por todos los estilos de música a lo largo de toda su carrera, claro. Entonces, yo le cachaba rapeando a todo ritmo, así. Sí, partido rapeando. Incluso ya cuando toca con Cortatu, en sus últimas presentaciones, ya él andaba con poleas de Public Enemy. Entonces ya se podría decir que él ya vio que el punk le quedó chico y quiso... No sé, puedo experimentar con otro tipo de música. Y ven, disculpa, ¿cómo se llama? Para que la gente que Fermín Muguruza. Muguruza. Muguruza. Muguruza. Para que la gente que no sepa y quiera escuchar cómo lo busca. Como el memo. Claro. Bueno, porque este. No sepan como el memo. Como yo. No claro. Fermín Muguruza. Voy a buscar como Muguruza el memo. Claro, y no lo voy a encontrar nunca. Ya, y también él ha colaborado en varios discos. Por ejemplo, ha estado en los discos de Todos tus Muertos, de Tijuana No, Mano Negra, Desorden Público, que son bandas igual importantes de la escena latinoamericana. Tiene más un tema igual dedicado a los mapuches en un disco. Claro, pues ese tema, bueno, nos está adelantando un poco el castor. Ese tema. No sabíais por eso. No, ese tema es que vamos a escuchar después, así que ahí atento a la gente que. Para que lo escuche. Y también él hace documentales. Incluso hace poco en internet estaban dando, dieron el aviso de que el documental que él creó lo estaban dando acá en el Centro Cultural La Moneda, que se llama Zuluac. Es un documental que está relacionado con las bandas que salen en el Estado de Palestina. Por las pocas bandas que hay en Palestina, se agruparon y hicieron una tocata y él fue a tocar allá. Igual él tiene el honor de haber tocado ya en ese país. Yo creo que muy pocos artistas tienen el honor de tocar allá y gracias a eso él hizo un documental y lo dirigió y todo y se estrenó acá, no sé si se estrenó por primera vez acá, pero lo estaban dando en el Centro Cultural de La Moneda. Yo ¿habrá posibilidad de poder conseguir ese de alguna manera, ¿no? Ahí me más que en la feria así como que si lo pedí. Claro, pero y lo otro ¿cómo se llama, Beni? Perdón. Zuluac. Zuluac. Claro, es que, bueno, igual es complejo un poco el lenguaje porque está en vasco, ¿no? Claro. Entonces uno no... Sí, la pronunciación no mucho. Claro, y también él vino a Chile hace 9 años, el 2004, en el Teatro Providencia. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí, estoy orgulloso de haber estado ahí. Bueno, a mí no me gustó mucho la banda que los teloneó, era la Leo Mayor, los teloneó y fue muy un show muy bueno, muy completo. El Teatro Providencia era un lugar chiquitito, pero estaba lleno, así que, pucha, desde ahí que yo quedé marcado con este compositor y creo que ha influenciado mucho en la música, se podría decir, como underground, porque él tiene su propio sello que se llama Esano Senki, que es un sello que crearon ellos, autogestionado. Más político, súper bien político, así en el tema de del País Vasco, rescata hasta la raíz, incluso mete música vasca en sus canciones, que es algo igual súper novedoso, y la mayoría de las canciones las canta en vasco. Entonces eso hace más llamativo el trabajo de este personaje. Incluso yo creo que hay gente que no lo ha escuchado alguna vez y empieza a escuchar las canciones, claro, de decir, oye, manda alguno ha escuchado, claro, algún tema y vez. Dice, oye, qué onda este loco, cómo habla así, igual es fuerte y se ríe la gente porque piensa que, no sé, que habla en otro idioma, no sé, pues. Y me ha pasado que gente no entiende y dice, oye, qué onda ese cantante, cómo canta así, dónde es. Pero en fin, pues, y lo último que quería agregar, que tanto ha sido la influencia en el tema del reggae, que fue a grabar un disco a Jamaica, en el mismo estudio de ahí, del príncipe del reggae, del rey del reggae, no sé, pues, el señor Bob. Don Bob. Claro, ahí fue a grabar un disco allá y se... Ahí estuvo con toda la farándula, sale un video que sale con toda la farándula ahí del reggae ahí de Jamaica ahí. Y es como, se podría decir, como la máxima expresión de lo que ha llegado. Así que yo invito a toda la gente que escuche a Fermín. Ah, el otro, va a tocar el 18 de mayo en el Teatro Novedades, acá en Chile. Después de 9 años regresa, la entrada vale 10 mil pesos. Después, no sé, parece hasta el 30 de mayo, después valen 15, pero... Así que, claro, así que. Hasta el 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo. Toca el 18 hasta el 30 de abril, disculpe, hasta el 30 de abril. Sí, la gente, sí. Hasta el 30 de abril. El último día, entonces. Claro, hasta el 30 de abril cuesta 10 lucas y después del 30 de abril cuesta 15 mil pesos. Así que yo invito a la gente a que esté atenta, vaya a comprar su entrada. Y que se apure igual, porque el teatro, claro, no es muy grande. No es muy grande, claro. Y una novedad que. Y lo bueno es que también va a ser reinaugurado ese teatro porque estaba clausurado, por lo que yo supe por ahí, con el concierto de Fermín Muguruza va a ser reinaugurado. Incluso me acuerdo cuando vino este loquito del Pablo de Sandino Rocker. Ellos sí, tienen sí, una relación muy cercana, Sandino Rocker con Fermín Muguruza, creo. Entonces, lo más probable es que esté Sandino Rocker y... Buena. Sí, una relación súper cercana. Y lo otro es que este personaje, Fermín Muguruza, aparte de venir a ser... música acá a Chile, como lo hizo el 2004, yo creo que tal vez va a ser foro, va a estar con algunas organizaciones que tal vez políticamente son más cercanas a él, ahí no cacho muy bien. Hay que estar aguja, ¿no? Claro, pero hace foro gratis. No, yo, por ejemplo, el 2004 me acuerdo que hizo un foro gratis ahí a la gente que quería participar, no sé de qué hablaron, pero hizo un foro y eso igual es valorable dentro de los músicos, que no solamente vengan a tocar, sino que se, o sea, se den el tiempo de si compartir postura, con la gente a cabo, ¿cachai? Si tienen una postura así, igual... Es como para de ser la consecuencia, digo yo. Claro, pues él. Yo. Como calle 13 que viene para acá, viene a puro dar jugo. A puro vacilar ahí. Y lo que. Para la gente que se haga como una idea, él está muy relacionado con lo que. Con Manu Chao. Se podría decir que como un Manu Chao, pero vasco y más político. Sus letras son muchas más políticas que Manu Chao. Sí, tiene una misma. Una postura parecida en torno a sus shows, pues. Claro, no, incluso tiene. Igual hace como una presentación más masiva, comercial, y siempre participa en asuntos un poco más, claro, autogestionados. Una vez que vino el Manu Chao, tocó igual en La Pintana, claro, como un útiles escolares y cosas, claro, así. Bueno, lo que voy yo, que incluso tienen un disco en vivo juntos, pues hacen presentaciones en vivo, por ejemplo, él toca versiones de Fermín Muguruza y él toca, Fermín toca versiones de Manu Chao, las van mezclando entre medio, pero están los dos con las bandas juntos y igual es un show bien bueno, pues. Así, bacán, que invito a la gente, al DJ ahí que coloque, vamos a escuchar dos canciones. Una se llama, perdone la pronunciación, que media está en vasco, así que sí. si no me la... disculpen. Ixar Har de Sahagún, y la otra se llama Mapuche. Así que ahí, bueno, póngale play, DJ. Eso, póngale nomás. Ahí Fermín Muguruza para toda la gente. El vertedero, raíces poblacionales de la esquina, tu parlante.

basa moduko jarauteak menperatzera behartua gara oaziko ere gineak hauzitu. Sexua eriozaz Bizik izateko askatasunaz Luzaitza egin genuen iruro Bizirraunak Asko izateko Dute idakoek Rosa burtzen burta Guartarazten gibute Iei ezkero zabaltu balkoia Lokazioen Bizirraunak zaurgarriak Oaziko Erregina Maitatu Atatezia betetzen dena Zuke gorria eta txamana Basa moduko aukegiak Neperazera behartuak gara Oaziko café. Hemos vuelto, chiquillo, así que espero que le haya gustado. Eso. Fermín Muguruza, aquí en el vertedero. Traje un vertedero musical, un cantante que me gusta, así que eso, pues recuerden que el 18 de mayo está en el Teatro Providencia. En el Teatro Novedades, a las 7 de la tarde, vale 10 luquitas. Disculpe, vamos a hacer como un paréntesis. Delante yo dije doctor, era Doctor Dre. Así que, pucha, los nervios me traicionaron, así que era Doctor Dre. O de ratas. Ya, así que eso, chiquillos, no doctor. Ya. A ver, ¿quién es el doctor? Así que eso, chiquillos. Así que le paso ahora el mando. ¿A quién se lo paso, chiquillos? ¿Quién sigue? Compare Castro. Gastor, póngale Gastor. Ya vos, cabrón, igual... Yo casi siempre los vertederos estaba acostumbrado a hablar de música, ya que es como lo que igual más manejo, pero igual yo creo que es bueno de repente cambiar un poco, no hacer lo que más a uno se le facilita, sino ver otras cosas, pues de repente otro ámbito donde te cueste más, pero podáis conocer más de ese autor, cacho. En este caso un autor, porque yo voy a hablar de un poeta chileno que se llama José Ángel Cuevas, también conocido como Pepe Cuevas. Y bueno, este es un poeta santiaguino de Puente Alto, que nace en 1944, y que comienza su escritura a fines de los 70, en el tiempo en que él era estudiante de filosofía en el pedagógico. Y bueno, para hablar de su poesía, evidentemente hay que como situarlo en el contexto en que nace su poesía y que se desarrolla finalmente. Este contexto es de los 70, y bueno, ya sabrán como el escenario de los 70 en Chile, ¿cachai? un primer quizás episodio como que lo marca a fuego es la Unidad Popular. Y en sí, la Unidad Popular o el triunfo de la Unidad Popular, pero visto en los ojos de un joven, ¿cachai? De un joven de población. No he visto en los ojos quizás de un militante, ¿cachai? De un militante político, sino de un joven común y corriente, ¿cachai? Y justamente ese es como lo especial de su relato, ¿cachai? Porque lo ve como... Es súper simbólico, ¿cachai? Tiene una subjetividad súper simbólica. Entonces, en ese sentido, ¿cachai? Cuando gana la Unidad Popular, él mezcla la efervescencia, la alegría del triunfo, ¿cachai? Donde describe imágenes llenas de alegría y emoción ante lo nuevo. En sus propias palabras, citándolo, dice: esto que estoy viviendo es la felicidad total y absoluta. Miren la Alameda llena. Desde Estación Central hasta Plaza Italia, 15 stands con Ángel Isabel, Rolando Garcón, Víctor Jara cantando por los grandísimos micrófonos. Golpeaba en la guitarra con una fuerza venida de los pueblos, ríos y campos y ciudades de todo el continente. Todo va a cambiar desde hoy. Entonces, como la esperanza o la alegría, ¿cachai? De un joven, en este caso un joven de población, un joven común y corriente que ve el cambio, ¿cachai? Ve lo que va a venir, un futuro lleno de esperanza. Y al mismo tiempo esto se contradice con lo que finalmente ocurrió. A él lo que lo marca caleta es el golpe de Estado, ¿cachai? Y cómo toda esa efervescencia y todo el sueño popular descrito por Cuevas se esfuma. Y finalmente viene la derrota. Por consiguiente llegan los allanamientos masivos, la persecución política, la muerte de amigos y compañeros, y para algunos el exilio. En este caso el exilio es como algo súper presente también en su obra, ¿cachai? Porque él habla caleta de que él se quedó acá. Él ya siendo militante en un momento ya se metió en la Unidad Popular, ¿cachai? Se metió a militar, pero él decidió quedarse acá. Y tiene que ver caleta con lo marginado, por el sujeto marginado de su poesía, ¿cachai? Es como lo que decía el Mir en su tiempo, pues el Mir no se asila. Que una opción súper valiente. Valiente y peligrosa. Y que hay que tener cojones. Sobre todo en el mundo artístico. Él describía cómo todos sus compañeros poetas, todos se fueron a Europa, estaban en Francia, Alemania, pero él se quedó acá, en Puente Alto hasta el día de hoy, ¿cachai? Él dice, claro, yo me quedé acá, pero yo me lo merecía a lo mejor, pues a lo mejor mi vida hubiera cambiado y ahora sería exitoso. Y describe también en sus últimos poemas, a lo mejor hubiera tenido una señora más bonita, no una familia rota, ¿cachai? Y él se queda con esa imagen. En ese sentido, claro, es como el contraste con la gente que decidió autoexiliarse, incluso en muchos casos. Él habla de un exilio interior, exilio interno, ¿cachai? Que se quedó así, se quedó en su población. Y bueno, también citándolo lo dice, dice: aquí estuve estos casi 13 años. No anduve al sur de Francia, ni tampoco por Suecia, ni menos visité alguna de las Alemanias. Por tanto, no he echado de menos cazuelas, arrollados, tortillas y vino tinto. Que es como critica igual la nostalgia de todos los exiliados, ¿cachai? Desde el punto de vista de alguien que se quedó aquí. Y bueno, también algo interesante es cómo lo ve él. Ah, hay otro punto importante. Él, al ser un militante, lo detuvieron, ¿cachai? Es detenido por la CNI, pero él lo detiene y lo interrogan y él no suelta nada y queda ahí como lo siguen persiguiendo. Así que él decide, sin haber publicado, agarrar un cuaderno con todos sus poemas así sueltos y lo lleva a la Sociedad de Escritores de Chile. Y publica el 79 su primer libro, como para tener algo para agarrarse, así como, oye, yo soy escritor, mira, publiqué, para que no lo detuvieran y nadie supiera de él, ¿cachai? Como un respaldo. Y justamente eso le sirvió porque nunca más lo buscaron, nunca más lo detuvieron. Y así pasa a los 80. Y es donde también cambia el contexto igual. Yo creo que lo que marca igual los 80 es el 83, cuando comienzan las protestas masivas, las protestas nacionales. No sé, pues nace también crece el movimiento antidictatorial, nace el Frente Patriótico también. Y esto evidentemente afecta a su poesía, ¿cachai? Él de repente dice que le vuelve eso que sentía en la Unidad Popular. Le vuelve al ver, no sé, ver jóvenes valientes, ver el atentado a Pinochet, ver las protestas nacionales. Y también lo describe de esta forma, dice: no ha existido ninguna forma más gloriosa del vivir nacional que los extremistas. 73-89. Clandestinidad, la admiro, la sueño, dar la vida total. Entonces él se emociona ante eso. Es brígido, así como muy... Y sobre todo lo que me gusta, como digo, es que es del punto de vista de alguien, de un sujeto súper marginado, ¿cachai? Entonces él... Él mismo, por ejemplo, habla de que él es un ex poeta de un ex país. Porque él dice que él era un poeta, pero hizo muchas profecías. Profecías que dijo, por ejemplo... Como el texto que leíste al principio. Claro, profecías de que venía algo grande. Pero eso se llegó a la derrota, ¿cachai? No se cumplió, entonces sus profecías no se cumplieron. Y él ahora es un ex poeta que está obsoleto. y Chile ya no es el mismo, porque él dice que Chile fue ese Chile de los 70, fue la Unidad Popular. Entonces él es un ex poeta de ex Chile. Buena. Entonces él describe que en este momento, en el 83, en los sindicatos, con las protestas nacionales, se fue formando otro Chile en lucha dentro del Chile feo, por así decirlo. Otra cosa que me interesaba hablar de José Ángel Cueva es su relación con la Caro, ¿cachai? Con la población de acá. Porque él, bueno, como conté, él estudiaba filosofía en el pedagógico, entonces después fue profesor y hizo clases muchos años en Avenida La Feria. Mira, no sé en qué liceo, pero él siempre cuenta que hacía clases en Avenida La Feria y que vivió acá en La Caro también. Y de hecho, una vez que me contacté con él, me dijo así como, yo tengo grandes recuerdos de todos mis alumnos de La Caro, ¿cachai? De La Caro y de Pedro Aguirre Cerda y de Avenida La Feria. Buena. Así que, bueno, tiene una relación con La Caro, estuvo un tiempo acá, la nombra en muchos de sus textos, desde incluso uno de sus primeros textos, que es Introducción a Santiago, que es un texto muy especial porque él, su poesía tiene mucho de la urbe, ¿cachai? En este sentido, igual se asemeja a caleta con la primera poesía de Pablo Paredes, que estuvo invitado acá, y quienes son amigos también. Entonces, él recorre todo Santiago, pero solamente rincones así como periféricos. Y tú leí el poema, un poema largo, ¿cachai? Y pasa por todo Santiago, por todos los rincones, pero no pasa por grandes escenarios. Pasa por cabaret, pasa por casas de prostitutas, pasa por bares, ¿cachai? Pasa por donde está la derrota. Claro. A eso se asemejan, ¿cachai? Y otra cosa importante es que él con Pablo Paredes en un momento intentaron hacer una película filmada acá en La Caro. Y que según Pablo igual en algún momento pensaban retomarlo, porque solo faltaba editarlo. Esto era una película que se iba a llamar Caro. Justamente Caro, y que era la historia de dos poetas que volvían a la población donde vivieron a buscar su amor. ¿Cachai? Y otra cosa que me interesaba hablar era... hay un interesante un texto de Álvaro Monge. Álvaro Monge es un profesor, un académico del Arcis, quien es amigo de él y quien le hizo un reportaje una vez en La Nación, en el diario La Nación. Me pareció súper interesante porque él, por ejemplo, habla de que clínicamente, a través del psicoanálisis y de la teoría freudiana, podría decir que la poesía de Cuevas tiene un duelo patológico, ¿cachai? El duelo patológico de alguien que no ha podido superar la derrota. Un ex militante de la Unión Popular que se quedó pegado, por así decirlo, y que solamente te habla todo el día de lo grande que fuimos y que nunca seremos así. Clínicamente eso podría ser así, ¿cachai? Que no logra derrotarla, no logra superar la derrota total. Pero el tema es que justamente a través de la teoría psicoanalítica, Freud pensó su concepto de duelo, y aquí es donde Monge explicita como lo distinto que se podría ver ahí. Dice, una lectura apresurada y superficial podría inscribir la producción de Cuevas en el campo mercantilmente rentable de la pura y simple nostalgia. Pero ya sabemos que una de las características centrales de la nostalgia es la sospechosa tendencia a la deshistorización y supresión de los conflictos pasados. Cuevas, en cambio, ofrece una mirada descarnada sobre las pequeñas tragedias que rodean la gran historia. O sea, no es simplemente un nostálgico, ¿cachai? Sino también hay algo de proyecto, algo de volver a hacer algo. Y de hecho es lo que se ve a lo largo de todos sus textos, especialmente en un texto muy interesante que se llama... Un texto muy cortito que lo pueden encontrar en internet, que se llama Manifiesto Personal para este Presente. Y por último me gustaría hablar de la relación que tiene Juan Ángel Cuevas con el rock, precisamente porque vamos a escuchar después un temita interesante y que se relaciona. Él se define como un ex poeta de un ex país y también como un rockero. Eso es lo que sigue siendo, ¿cachai? ¿Por qué rockero? Porque igual... Él era de los 70, ¿cachai? Y a lo mejor el perfil de los militantes de izquierda de los 70 era como cerrado, escuchando Víctor Jara, ¿cachai? Quilapayún. Con la estética de la... Él era en todo sentido y es un marginado, ¿cachai? Entonces, no sé, yo me imagino la... Me imagino, por ejemplo, un joven de población con pelo largo, escuchando The Doors, escuchando Pink Floyd, pero también conviviendo con el Che Guevara, con la imagen de Víctor Jara, ¿cachai? Todo dentro de un mismo imaginario colectivo. Entonces él siempre, entre medio de sus poemas, cita a Jimi Hendrix, se imagina las guitarras, ¿cachai? Y de hecho su libro Maxim parte con una cita de Doors, ¿cachai? Que dice, acuérdense de la fiesta, compadres, la vida no es un sueño. Así parte el libro de él, ¿cachai? Así que eso fue José Ángel Cuevas, ahora vamos a escuchar un... Yo quería agregar un par de comentarios para conversar y las provocaciones que en el fondo nacen de esta presentación de Castor. Lo felicito, Castor, es De partida fue una presentación muy buena, creo que abordaste vale. hartos temas. Y me acordaba precisamente cuando estuvo el Pared acá y le preguntábamos qué es ser un poeta. Claro. Que una pregunta bien ingenua. Puede parecer básica, pero. Puede ser básica, pero. Y él respondió, me acuerdo, algo que me acerca mucho a lo que estás diciendo tú. Y cualquiera puede ser poeta, decía esa vez Pablo Pared. Y lo que reflexionaba es: ¿por qué no se fomenta la poesía? ¿Por qué en los colegios, por ejemplo, actualmente los dos ramos que se le pone mucha énfasis es lenguaje y matemática? O las mismas editoriales también. Y claro, ¿por qué no se fomenta poesía? La poesía? Porque ¿cachai? La poesía no vende para ellos, ¿cachai? ¿Cachai? La poesía no vende y también tomándonos del mismo caso que cualquiera puede hacer poesía. Claro. ¿Cachai? Muchas veces se cree que los grandes pensadores o la gente erudita puede hacer poesía, pero no sé, pues con Carreño, que tú también me hablabas claro. de él, uno se da cuenta que cualquiera puede hacer poesía. De repente me imagino que faltan más talleres de poesía en las poblaciones, ¿cachai? Como los talleres de cine que hablaba la semana pasada el Maxi. Claro. Claro. Y de hecho ese es el caso de Cueva, claro. ¿cachai? Él empezó como diario de vida a anotar todo lo que veía el 71, el 70, el 73. Y ese texto lo publicó hace poco, lo publicó el 2007, que se llama Diario de la Ciudad Ardiente. Salió claro. por LOM, ¿cachai? Él escribía para sí mismo hasta que, por la clandestinidad, ¿cachai? Porque lo andaban buscando, tuvo que publicar para que... En la set dijeran, oye, no se metan con él, él es un poeta, ¿cachai? Es un autor, no hace nada malo. Claro, y la otra idea que me empezó a resonar cuando tú habláis a propósito de José Ángel Cueva, es la UPE, es la Unidad Popular. Yo comparto esa idea de que fue un periodo de alegría y de verdad me cuesta mucho imaginarlo cuánto puede haber sido para una persona. Por más que tú lo escribas, si no lo viviste, no... No podía imaginarlo por completo. Entonces, además creo que falta mucho más estudios sobre ese claro. periodo, como mayor análisis histórico sobre qué pasó, por qué pasó, y no solamente desde una estructura política que se hace tradicionalmente, sino lo que sucedió, por ejemplo, en las poblaciones, en los cordones industriales, etcétera. Y por último, lo del hipismo, claro. sé que es un tema que muchas tú veces igual lo tocaste en tu tesis, claro, igual. Me llama mucho la atención esa idea de, porque el hipismo es cuico, nace como desde las clases altas, pero hay una resignificación en el mundo popular que está poco estudiada también, po, desde el estilo la historia, de vida más libertino, ¿cachai? Y que se contrapone contra esta idea muy estricta, rigurosa de los del militante cerrado. Él mismo dice que a él lo veían como un tipo así que, oye, tú soy chascón, te andas todo el día escuchando música en inglés. Un militante no puede hacer eso. Eso mismo decía que él le criticaba. Así que bueno, para cerrar, ahora vamos a escuchar un audio de un poema de José Ángel Cuevas y después vamos a escuchar un tema de The Doors. Para ahí ambientar un poco el imaginario colectivo de esa época. Vamos nomás, Javier. Oiga, señor consumidor, ¿usted hace diferencias entre significado y significante? ¿Usted, que está de lleno en la semiótica de la vida, piensa en la línea valor de uso a valor de cambio? Usted quiere aparentar, no mienta, sentirse bacán, pulento, bacán. Mire, consumidor, usted se pone cuático y busca zapatillas Adidas y chaquetas Pierre Benjamin. ¿Pero compraría una chomba Pérez Soto llegado el momento? No, seguro que no, ni su mujer, ni su hijo. Es por tirar pinta, sentirse cuico. Y usted lo sabe. Ahí está de lleno en el significado, porque usted sabe muy bien que los objetos denotan y connotan. No se haga el hueón. Muchas gracias. Gracias a todos. I really like to stay here all night. Lo que sonó fue Soul Kitchen de The Doors. ¿Sabes que se me ha quedado algo que quiero leer? Algo súper cortito que me parece súper interesante este texto. Esto es parte de un libro, un mini libro que se llama 1973. Y el texto se llama Esto no es real, solo un texto posible. Parte 1, se llama Dos homenajes. Dice: quiero dejar aquí mi homenaje a todos quienes fueron parte de la más que valiente, de los más que valientes guetos de la resistencia, 73-90. Hicieron un punto, repartieron panfletos, ocuparon un mimeógrafo, prestaron una casa, guardaron una persona, escribieron en una muralla muerte a la junta, Pinochet asesino, montaron una agrupación, un frente, una coordinadora, con riesgo absoluto de sus vidas, son los héroes del cada día. También mi cariño y respeto infinito a quienes cargaron y trajeron a la barcaza, con armas en la lucha por la libertad de Chile, tal como José Carrera el año 17 llegó a Buenos Aires con una corbeta llena de fusiles. Este humilde saludo de un hombre de la calle. Buena. Buena. Brígido, súper fuerte. Brígido, buena. Así que igual es un homenaje para todos los héroes anónimos de todas las poblaciones. Sí. Sobre todo aquí para los de la cara. Buena, Castor. Buena, Castor. Me acordé, me acordé de mi abuela, bro. Sí, fue evidente. Sí. Así con ese blabulente, eso era lo que quería decir. Bueno. Oye, siguiendo la senda de la presentación de escritores, yo quería traer presentar un escritor que en realidad no necesita mucha presentación porque su nombre por sí solo ya se presenta a sí mismo. Bueno, yo quería presentar un texto de Mario Benedetti. Eso. Que Mario Benedetti es un novelista, un dramaturgo, un poeta y un ensayista que es uruguayo y ha cultivado suavemente el relato breve. Yo voy a comentar un texto que es de bolsillo, que se llama La vecina orilla, que es difícil de encontrar, pero de repente en San Diego, en partes donde venden libros más usados, uno lo puede encontrar porque es una edición que no se dio en Chile. Yo lo conocí por un amigo, el Matías una vez me lo prestó, y tuve la suerte de leerlo hace un par de años y una vez lo compré. Es bonita esa edición. Y desde ese tiempo que siempre, como es de bolsillo, siempre me lo he hecho a un bolsillo de la chaqueta o el pantalón o el polerón y lo leo en los viajes cortos. Y bueno, este libro tiene varios cuentos y relatos pequeños. El primero, El Presupuesto, que en el fondo describe las vivencias de una oficina, que puede ser la realidad de mucha gente que labura en oficina o en cualquier lugar, que trata sobre el presupuesto, cuándo van a subir el presupuesto y en el fondo van a subirle el sueldo a todos los trabajadores. Es como el sueño, el anhelo que nunca llega al final. Y todos piensan qué van a hacer con el aumento de sueldo. No, yo me voy a comprar un lápiz. No, yo me voy a comprar un par de zapatos, etcétera. Y como que en el fondo relata y da cuenta de ese anhelo que todos los trabajadores tenemos cuando van pasando los años y tú veis que tu sueldo sigue en el mismo piso y las cosas suben y te dicen, no, va a venir el presupuesto nuevo donde incluye un aumento de sueldo, pero nunca llega y uno se imagina, oh, ya voy a comprarme una bicicleta o no sé, quizás cuántas cosas. Luego le sigue un texto que se llama Requiem con tostadas, que yo debo confesar, cuando lo leí terminé llorando así, brigio, hermano, brigio. Es la historia así de violencia intrafamiliar, pero de esa violencia intrafamiliar que en el fondo es por falta de educación, falta de no sé, de formación de la gente, como que me imagino una pareja pobre, ¿cachai? De escasos recursos, es como una reproducción de lo que hay. No culpo a nadie, y es relatado desde un hijo de que sufre esa violencia intrafamiliar. Y se llama Requiem con tostada porque él le habla al amante de su mamá en un desayuno. Y un requiem porque recuerda todo lo que él vivió con su madre y su padre. Yo lo invito, de verdad, hay que tener un poco de agalla hacia el final, porque yo cuando lo leí, de verdad, lloraba así, brígido. Después está El fin de la disnea, que es un texto en relación a lo asmático, que también se llama Disnea el asma. Y entonces relata todas las vivencias que tenían los asmáticos antes que llegaran como ya las medicinas mucho más modernas y pudieran llevar su enfermedad un poco más de buena forma. Entonces relata todas las vivencias, cómo se reconoce a un asmático, no, lo reconocís por los ojos, no, por la forma de toser. Ese como que es un complemento al otro que te deja bien bajoneado, pero el otro ya te tira un poquito para arriba. Y después viene uno que no está acá en el índice, pero se los digo al tiro si me esperan un poquito. Se acabó la rabia, que es un cuento mirado desde los ojos de un perro, que cacha cómo la señora le pone el gorro al marido. Entonces como que trata de, no sabe qué hacer el perro dentro de su vida perruna y de su conciencia perruna. No sabe cómo expresar lo que él vio. Ni tampoco qué consecuencias va a traer. También es bonito el cuento. Y bueno, y cierra con un cuento, ya un relato más largo, más extenso, que se llama La vecina orilla, que es muy conectado con los temas que tocaba Castor en su comentario, que trata sobre un exilio. Benedetti, uruguayo, vivió en Montevideo, y la otra orilla del Montevideo por el río La Plata es Buenos Aires. Entonces se llama Vecina Orilla precisamente porque el protagonista se exilia en Buenos Aires durante las dictaduras que ocurren en América Latina, donde se incluye también la de Chile. Y es una historia bien bonita, como decía también Castor, como desde la experiencia de uno más, no de un militante tampoco, ni de un acérrimo político. De hecho, el protagonista como que critica harto a los militantes y una serie de cosas, y él dice que ahí por bobo. Así que yo lo invito a leer. Bueno, la obra de Benedetti en términos generales es muy buena, es uno de los grandes escritores latinoamericanos, a mi parecer uno de los mejores. Ha escrito muchos libros, ensayos, poemas, etc. Y de hecho me acuerdo de una anécdota de cuando se murió Benedetti, que la familia comenzó a como hacer discusión en torno a la herencia de Benedetti, quién se iba a quedar, etcétera. Y me acuerdo que en esa ocasión leí un texto de él que se llamaba Salvo las excepciones, una cosa así. Entonces trata sobre un cuento corto que es un profesor que dice, bueno, todos saben que me quieren sacar aquí o una cosa así, todos están de desacuerdo conmigo, salvo las excepciones y toda la cuestión. Entonces el otro día la secretaria de él la llama y le dice, oiga, don Hugo, no sé por poner un nombre, afuera de su casa hay como 500 personas. Y el tipo le dice, ya, ¿y qué son y qué quieren? Son las excepciones. Así que yo les voy a leer un pedacito de La vecina orilla. Espero no ser fome. Voy a leer un retazo. Caí, repito, por las buenas razones, sino por boludo. Resulta que el jueves 22 se conmemoraba un año de la muerte de Merceditas Pombo. Quizá hayan visto el nombre en los diarios, no en los de Montes, sino en los de Baires. Una piba de primera que se les murió en la máquina. Dicen que le aplicaron el submarino seco, y como ella era asmática... Bueno, la iniciativa empezó a crecer de a poco, la idea original fue de Eduardo, y al final el programa se redondeó. El jueves teníamos que venir todos con una rosa roja y dejarla en la mesa del o de la profe. La operación se hizo en un secreto total. Como yo nunca milité, me dejaron para el final, pero igual les dije que sí. Cuando no hay reuniones interminables ni votaciones a la madrugada ni autocrítica, siempre los acompaño. Además, eso de traer una rosa roja me gustó. Era una provocación, como les diré, poética. Una provocación imaginativa. Y traje la rosa, que por supuesto campangué en un jardín vecino, perteneciente a un terre, o sea, para los ignaros, terriente retirado. Todos trajeron su rosa y la fueron dejando, no faltó ni uno. Entonces nos sacaron a todos de las aulas y nos pusieron en el patio, contra la pared. No tienen sensibilidad poética, ¿qué se va a hacer? Posteriormente vinieron los botones y también la pregunta de cajón. ¿Quién era el autor de la idea? Todos sabíamos que había sido Eduardo, pero nadie dijo nada. Era lindo aquel silencio. Empezaron a llamar por grupitos de cinco y nos interrogaban en la vedelía. Fue precisamente ahí donde caí de boludo. En mi grupo fui el primero de los cinco. El coso me preguntó si sabía de quién había sido la idea, y le dije que la idea de mi rosa había sido mía, pero no sabía de quién había sido la idea de las otras rosas. Me pareció que esa boludez era el colmo de la habilidad, pero no. Entonces el segundo dijo lo mismo, que la idea de su rosa había sido suya, pero que no sabía de quién había sido la idea de las otras rosas. Los otros tres dijeron lo mismo, y no sé por qué misterioso conducto, la martingala llegó rápidamente al patio y cuando entró el siguiente quinteto, las cinco respuestas fueron la misma, y así sucesivamente. A medida que el cansancio empezó a desfibrar la actitud inflexible de la primera media hora, algunos muchachos comenzaron a hacerme señas de aprobación, de saludo y hasta de aplauso. Yo no tengo pasta de héroe, pero debo confesar que empecé a sentirme contento. Había sido fácil, no sé de dónde me vino la idea, pero había dado resultado. Sin embargo, los milicos me marcaron, porque fui el primero en dar la explicación. Deben haber pensado que yo era un líder o algo así. Me volvieron a llamar. Así que vos sos el autor intelectual, me dijo uno de bigotito fino, que además tenía un eczema asqueroso bajo el ojo. Empecé a decirle que sencillamente se me había ocurrido traerle una rosa a la profe, porque era muy buena y enseñaba muy bien la materia, que era nada menos que matemática. Lo que se llama una mentira payadosa, porque a la tipa esa jamás le entendí un corno, y además la odiaba, no porque fuera odiosa, sino porque enseñaba matemáticas. Pero el individuo no solo no mostró el menor convencimiento frente a mi lúcido planteo, sino que me encajó una piña en el pómulo derecho, que rápidamente pasó a primer plano. Es seguro que este detalle habría servido también para aumentar el volumen de mi prestigio en el patio, pero no tuve la ocasión de inflar mi vanidad. Dos de los preguntones me agarraron de un brazo y me sacaron violentamente de la vedelía, de ahí a la chanchita y en ella a jefatura. De entrada le aclaré que era menor y por lo tanto, golpe en los riñones, que eso estaba contra la ley, patada en el tobillo. Ergo, renuncié al tema de la minoría de edad. Me llevaron a una celdita repugnante, el olor a mierda me volteaba. Durante el mes que estuve allí, me sacaron varias veces, solo para golpearme. Por lo general no me hacían preguntas, se limitaban a darme la llave. Ese es un pequeño retazo de La vecina orilla. Creo que retrata a varios que en el fondo deben haber caído en las dictaduras de América Latina solo por un acto poético. Claro. Así que esa fue mi presentación de Benedetti. Espero le haya gustado, brother, a la gente que nos escucha. Bacán, brother. Para que busquen los textos. Sí, busquen los textos, Benedetti. Igual ahí. Bacán, brother. Igual encontráis textos de Benedetti en caleta de parte. Igual lo pude encontrar en la feria de repente. Aquí mismo en la feria La Cargo, sí, pues no una son vuelta. Caros sus libritos porque son igual bestsellers, hay harto, sí, venta por sí, ahí. Bacán. Sí. Muy bien. Oye, yo voy a pasar ahora a mostrar la mi parte del vertedero que traía. Yo traigo una película para recomendar. Es una película de cine chileno llamada El Peje Sapo. El Peje Sapo es una película que igual es cuático esto de pensar en presentar una película sin caer en el contarles la película y contarles parte de la película para que no la vean, ¿no es cierto? Pero El Peje Sapo, lo que yo pude rescatar al momento de verla fue una película súper cruda, ruda, que retrata de alguna manera este mundo del cual nosotros somos parte, pero que pasa por el lado de nosotros y no nos damos ni cuenta. Aborda el tema de la marginalidad entendida no como el cliché de la marginalidad, sino que los que crecimos al margen, ¿cachai? Crecimos al margen de una sociedad que ya está establecida, que tiene sus normas y que todo lo que está fuera de esas normas queda al margen, como los pobladores, como los cabros que están en la cárcel, como los vendedores ambulantes que andan arrancando los pacos todo el rato, como que ese mundo que de repente que no se muestra tal claro, cual, que está que retratado esconde. Así como que el mundo que sale en las noticias como el lumpen, el asesino, este loco que mató a este, que había matado a este otro loco antes, o si no el pobrecito, así como claro. La figura nostálgica, claro, melancólica del este del loco pobre. Lo que hizo con esta película fue retratar un mundo que el cine nunca había había retratado súper pocas veces y que podría asemejarse en algún momento a lo que se hizo con el Chacal de Nahuel Toro en algún momento, Miguel Littín, ¿no? Littín, sí. Miguel Littín. Hay algunos cineastas que plantean una línea de semejanza entre el Chacal de Nahuel Toro y esta película El Peje Sapo por el tema que abordan, por la forma en que se aborda, porque no, esta película no tiene tampoco una línea así como una línea temporal fija, así como la de cualquier película, entonces te deja como en esa inquietud de que no sabéis si es una película, si es un documental, bueno. Si es una biografía, si no cacháis qué es, cacháis como que te deja ahí, aparte la imagen es súper cruda. Bueno, pasar así como cosas más técnicas, bueno, a dar una sinopsis. El personaje principal se llama Daniel S.S., que es un personaje desadaptado, que trae un suicidio fallido, vuelve a reiniciar su vida desde el río Maipo, que se había tirado al río Maipo, y vuelve a reiniciar su vida desde el río Maipo hacia el centro de Santiago. Este recorrido no descubre ninguna emoción que restrinja la decisión de terminar con su existencia. O sea, esta película habla de también del tema de cómo la expulsión de estos elementos que les nombraba hace un rato atrás, que no son funcionales a un sistema, cómo son expulsados desde este mismo sistema, los cesantes, los presos, como decía antes. Él busca igual reintegrarse, claro. ¿Cachai? Busca una oportunidad, pero en todos lados se le cierran las puertas. Claro. Oye, igual hay que decir que quien desee ver la película también tiene que, yo personalmente, les recomiendo tener la disposición a verla, porque en realidad tampoco, como decía el Matías en principio, su estética no encaja en la película taquillera ni siquiera en el cine chileno tradicional. Claro. Tradicional. Por eso decía yo, como que si que hay que buscar una semejanza, así más o menos podría ser El Chacal de Nahuel Toro. Claro. Pero no hay una película así como, no sé, estas películas machuca. Ni tampoco una mega producción. O sea, si lo que quieren son aspectos técnicos, no la vean. No la vean, ¿cachai? Pero fíjense en el trasfondo igual de la película. Sí, el discurso que se trata en esta película es súper profundo y yo creo que, no sé, a mi parecer es una de las mejores películas del cine chileno que yo he visto, por lo menos, que yo he visto. No es que yo haya sido un especialista en cine, pero de lo que yo he visto yo creo que es de lo mejor. Los detalles de esta película: es una película que dura 98 minutos, idioma español, es una película chilena, el rodaje fue aquí en Santiago, y el estreno de esta película fue el 19 de octubre del 2007. Esta película es una película del el director José Luis Sepúlveda, que también hace el guión de esta película. Y en el reparto están actores, que es Héctor Silva, que es acá Daniel S.S. SS. Está Jessica Calderón, Janet Escobar, José Melo, Alicia Astaburuaga, Barbarella Foster y Juan Caroca. En la producción está Carolina Adriasola, asistente de dirección, Carolina Adriasola, dirección de fotografía Rodolfo Castro y dirección de arte Claudio Miranda. Montaje José Luis Sepúlveda, sonido Pablo Miranda. Eso es como la ficha técnica más bien de la película, ¿no es cierto? Y bueno, revisando ahí también algunas otras cosas que podrían de alguna manera ir como apoyando un poco este análisis que quise hacer así como de la película, fue que encontré un análisis que hizo un cineasta llamado Luis Horta, que el artículo que salió alrededor de la película fue El Peje Sapo, cine de resistencia, lo llama este loco. Por lo mismo que estábamos hablando de esta forma de entregar un Chile que no es el que se ve, pues, no es el que se muestra, no es el vendible, ¿cachai? Y aquí hay un apartado de este artículo que me pareció súper interesante y se los voy a leer, paso a citar. El Peje Sapo puede ser considerado cine de resistencia porque intenta hacer un retrato de la periferia que solo aparece como lumpen en los noticieros, tal como la historia del asesino asesinado en que se transforma la historia de José del Carmen, el Chacal. Bueno, ahí estábamos haciendo también esa analogía que se hacía entre el Chacal y el Peje Sapo. En Peje Sapo, Daniel S.S., que es el protagonista, subvive desde los márgenes, baja a la extremadamente hostil centro de la ciudad y la ciudad lo devuelve cesante. En otras palabras, no lo asesina, sino que lo niega, lo esconde, lo relega y por último lo utiliza en una secuencia hilarante como una presidenta otorgándole una oportunidad de supermercado. Me parecía igual interesante de cómo este loco también abordaba el tema de la película. Una película súper interesante, como les decía. Y acá cierra este artículo diciendo: El Peje Sapo representa una isla en el panorama cinematográfico contemporáneo y significó un pequeño ruido en el movimiento audiovisual local por su diferencia, más que por sus méritos indagatorios. El solo hecho de negar y resistir lo convierte en una de las películas más ricas que han pasado por las salas locales. O sea, yo, ¿qué más decirle? Si, o sea, que alguien la vean ahí. Que veanla, loco. Veanla. Igual la no, vean con caleta una chico. Similitud igual con el movimiento cinematográfico Dogma 95. Un movimiento europeo que justamente ocupaba eso de la mezcla de, no sé, el cine con el documental o algo que se ve caleta, los diálogos como improvisados, claro, la espontaneidad. En el Peje Sapo se ve caleta. Y el diálogo como parece tan real espesura. Porque es muy... Es así como espontáneo, ¿cachai? Parece una conversación real. De hecho, estos locos no son los que actúan aquí, no son actores de la academia, po. Claro. Dogma 95 igual tenía harto de eso. Onda, los actores no tenían que saber el final de la película hasta que se grabara el final. Tenía que ser todo espontáneo. Él igual saca algo de esa escuela, ¿cachai? Claro, de aquí del Peje Sapo igual hay unas escenas que son más bien escenas que se dieron en el momento. Así como, a lo mejor dijeron, oye esto queda, ¿cachai? Y había varias escenas que fueron muy improvisadas. En un momento, en la cámara se ve que se para una mosca. Claro. Y eso quedó en la película. Una mosca gigante se para en la cámara. Es una película que está grabada cámara en mano, por ejemplo. No es una película que tú la veís full HD y toda la sustitución que está cámara en mano. Las actuaciones son más bien representaciones de una realidad, más que una actuación docta, así, sino que son locos que de repente los locos no están actuando. Tú como que te da esa impresión de que este loco no está actuando, este loco está viviendo la suya, ¿cachai? Lo grabaron, ¿no? De hecho, yo eso mismo iba a acotar. Es una película que retrata... yo creo que una forma cruda la realidad del Chile marginado. O sea, cuando los locos están en la pobla, en los blogs, cuando se meten a la sede. Claro. Cuando el circo. También. No, oye, para que lo vean, por ejemplo, bueno, la verdad terminé hablando de la película, pero para la gente que la quiera ver, por ejemplo, yo la vi en Vimeo, yo me metí en Vimeo, pero entonces mi internet es malo porque en Vimeo yo por lo menos la vi en Vimeo y me corrió así, pero ya, entonces en Vimeo la gente puede poner el peje sapo. Se meten a Vimeo, ponen el Peje Sapo y aparecen las opciones, la de mayor duración. Ya, bueno. Y eso, pues, así que Vimeo, para que la vean, cabrón, vimeo.com, ponen el Peje Sapo. El Peje Sapo, José Luis Sepúlveda, el director. Y eso, pues ahora los voy a dejar con un temita que representa de alguna manera la película, un disco del rock, o sea, un tema del rock Paranoid del disco Asfixia que estuvo aquí también presentando. Los dejo con el tema El Peje Sapo. Caída libre al infinito, en espiral, en este cuarto de madera sin ventana, falta oxígeno, es difícil respirar. Mi mala onda flota en la atmósfera, música maldita, suelta esa guadaña. Mi mente necesita removerte las de araña. Lo grabo, no lo grabo, no sé por qué mierda insisto. Lo clavo en las manos de Cristo, esclavo de su miedo y signo. La sangre correrá como lo ha hecho por siglos. Estoy cantando en el limbo como el mismo Peje Sapo. Traigo piedras del río, me tapo con harapos que me protegen. huyen del frío. Desconfío, seres carcomidos por los cánceres, placeres reprimidos por el tiempo que nos roban en las cárceles. Capital trae el disfraz de militar, nunca podrán debilitar la poesía del hombre pobre, delirante y deprimente. Los billetes en un sobre no me salvan ni divierten. El himno al pesimismo, el ritmo del abismo, de los mismos que escapamos del silencio y el cinismo por honor. Oh no, no soporto este dolor, población sin color. Mis canciones no pretenden más que el ruido de una Fender. Se confunden y se ofenden con los trucos del papel, del papel. Con los callos de las manos y los surcos de la piel. Con los callos de las manos y los surcos de la piel. Muy bien, estamos de vuelta ya casi cerrando el programa de hoy. Temazo ese. Temazo del disco de Rob Paranoid. Asfixia. Asfixia, el tema llamado El Peje Sapo. También ahí como haciendo... En honor a la película. A la película. Tiene así su que, mención entre medio. Sí, así que bacán. Oye, el Bene nos tenía que contar Una cosita pequeña, bueno, es como un rumor, una noticia que han aparecido por ahí, pero es que yo no la puedo dar a conocer con mayor información porque tengo que saber bien se podía corroborar la fuente, claro. Que se está votando en torno al proyecto Rancagua Express en la sala de diputados allá en Valparaíso, así que hay que estar atentos, pues. Acá en la población se ha visto varios afiches de diputados de distintas tendencias políticas diciendo sacando que están provecho, claro, sacando provecho y diciendo en su afiche no ha Rancagua Express. Ojalá que no sea una utilización política para que la gente crea que el proyecto no se va a realizar, así que está la aguja ahí. Hasta que esté la aguja, atento y que la gente se dé cuenta. No confíen. Claro, lo otro que se dé cuenta, por ahí en el TENS hay ingenieros, se ha visto harta gente transitando por ahí. Por ejemplo, en San Bernardo ya están haciendo algo al lado de la línea del TENS, así que yo le digo a la gente que esté atenta, cualquier cosa, está un celular, una cámara, una foto y lo denuncie, porque sí, nos afecta a todos. Ya no está aprobado y ya están haciendo. Claro, estudios. Ojo con el tema que nos afecta a todos y todas. Así que eso. Oye, cabro, yo quería ir cerrando ya este programa dando un datito. Un datito que se nos viene una vez más ahí. Este sábado 27, desde las 4 de la tarde, se viene el ciclón nuevamente, cabro. El ciclón, la batalla breakdance de aquí, ya una leyenda en el sur de Santiago. Así que eso, invitados todos y todas al ciclón 2013. Esto va a ser aquí en el gimnasio El Espejo. Está 500 pesos. Está 500 pesos, una entrada ultra popular, así que ahí para que vayan a apañar igual a los cabros de la organización, para que paguen la ampli y todo el asunto. Así que son 500 pesitos nomás para que vayan a apañar, vayan a ver las terribles batallas, siempre llegan buenos exponentes del breakdance aquí. Así que eso, un saludo ahí al Negro Pato y a mi compadre Payo, acá DJ Mano Obrero, que están ahí en la organización de este evento. El Payo también me había dicho que hiciera una mención de que era importante que había inicialmente salido un flyer del Ciclón donde salía el logo de la municipalidad. Y fue erróneo ese flyer porque la municipalidad no había puesto nada, pero nada. Eso fue lo que me dijo mi compadre Payo, así que yo hago la rectificación. Esto es autogestión, esto es trabajo de los cabros que año a año se organizan para hacer esta batalla y siempre la han hecho solo y ahora nadie que anden metiendo la mula ahí. Así que eso, cabros, aguante ahí los cabros del Ciclón y se viene. El sábado a las 4. 500 pesitos. Ya y sabes, eso. Ya. Así que el nombre del texto se llama 1973, José Ángel Cueva. Ahí va un compadre que había pedido que repitiéramos el nombre. Qué bueno que la gente ahí está atenta a lo que... Oye, aparte, un datito que el otro día nos escribió un cabro por el Facebook avisándonos de que había un caballero que vivía aquí en Los Sierras y que tenía problemas con su casa, que lo querían echar de su casa. Entonces estaba buscando algún arriendo de una piecita chica, algo que no fuera tan caro para poder cambiarse con su esposa. Es un caballero que vive aquí en Los Sierras, así que cualquier persona que nos esté escuchando ahora y que tenga así como el dato o esté arrendando alguna pieza chiquita, que nos haga llegar el dato al Facebook de la radio y nosotros poder contactarnos con este señor y poder darle la información, así también poder ayudar de manera concreta también a la gente de aquí de la población. Y la gente que también quiere ocupar este espacio para cosas así, también claro, que lo utilicen, que escriban nomás al Facebook Raíces Poblacionales. Eso, pues, así que nosotros tenemos los datos del caballero, ahora en este momento nos ando trayendo, pero es preferible que si tienen algún dato que lo manden a través del Facebook de la radio y nosotros podemos contactarnos con él, así que ojalá que pueda salir algo ahí, algo para este señor. ¿Ah? Eso, ¿algo más que quieran agregar, bro? Vamos a despedirnos de la gente, el programa terminó, así que... Y qué bueno que la gente esté participando a través del Face, ahí pidiendo los datos sobre el libro que dio el autor. Eso es interesante, es decir que a la gente le gusta lo que estamos haciendo. Yo por mi parte me despido, cabro, así que eso. Yo también me despido, un saludo a toda la gente que nos escucha. Las disculpas por no dar los saludos, pero ya estamos como cerrando. Un saludo a la Gaby, un saludo a todos los profes que día a día luchan por una educación mejor. La mayoría, creo. Nos vemos la próxima semana, cabros. Yo también, compadre Castor. Yo igual me despido, agradecer a la gente que escuchó, que participó. Ahí también al señor que envió sus datos para conseguir la casa, también que ocupen ese canal. Y nada, pues agradecer, mandar un saludo a mi familia, a mis compañeros de banda, a la gente que apañó ayer en la actividad de la UTEM. Y eso. Bueno, yo comienzo también a despedirme mandando un saludo ahí a Don Florior, que jueves a jueves nos entrega este espacio para poder hacer el programa. Mandarle un saludo a los cabros de Radio Palaceres y de Radio Conciencia de Rosario, ahí para Valparaíso y Rosario, un abrazo grande. Y eso, pues bacán, ahí luego les vamos a mandar la cuña a los cabros de Valpo, así que atento ahí, que los lunes salimos al aire ahí con los cabros, para bacán. Que lo escuchen a las 5. A las 5 de la tarde los lunes allá en Valparaíso, ya saben, ya en Radio Placeres, más de 20 años ahí al aire también esos cabros. Y aquí más de 35, ¿qué pasa? Eso, mandar un saludo a mi familia. Hoy mandar un saludo súper especial de feliz cumpleaños a la Romina de Pudahuel. Un saludo grande, socia. Y eso, nos estaríamos encontrando la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Some say the double S stands for Nazi minds, the Southside Army guys. Don't get it twisted, six side where the shots be fired. In fact, better not be lying. Cancer's not benign. An insane brain runs streets, that's why cops are dying. You walking out your house, cocking eyes, swapping eyes. Slug, don't get fucked, cause it's on when you spot the swine. They should be out here trying to stop a crime. Instead, they're killing rappers, forming gangs of the old. The pop my kind, full metal, jacket, ghettos, live rounds. Prophet devils, outline, chocolate sevels. End of the road for rebels, balanced like bass and trebles. Violence and peace battle. Ain't no Socrates metal, death makes score set. I know it sounds deranged, I've been there when the rounds exchange. Some of the trigger men got picked up in and out of date. Serial killers are the only ones that probably claim bodies. That's why you got so many innocents in county state. It's a nightmare, we all fall victim to. False charges, the truth will deliver you. Into the hands of the law, man, and don't plan to see life. Say goodbye to your rights now. False charges, I didn't do it, I didn't do it, no, I didn't do it. False charges, I didn't do it, I didn't do it, no, I didn't do it. Fuck you, we innocent. No, we don't give a shit about the system or corporation we living in. Half a million city men, yeah, we the biggest clan. Can they ever stop us? With guns, they pop us, they back the badge. They're up a gate of fags, a rap pack to add to the murder stats. With mini mags, every strap they on the pack. All day surveillance tracing all my fans. Cams follow our every movement, assuming we a terror cam. Or they join for greedy causes, all bleed too many losses. Slay them hogs and join our forces. Let's break the law like Moses. All people's dying often, see too many lying coffins. My little nephew's orphans can't die by the same poison. Some say we chosen to lead the masses across the ocean. Without no magic, we'll manage, watch us all performing flawless. My city's famous for facing federal agents or rangers made to eliminate every station across the it's nation. It's a nightmare, we all fall victim to. False charges, the truth will deliver you into the hands of the lawman. And don't plan to see life, say goodbye to your rights now. False charges, I didn't do it, I didn't do it, no, I didn't do it. False charges, I didn't do it, I didn't do it, no, I didn't do it. A city burning up in flames, the riot plagues the insane streets of Cali Kings with pigs in the Southern Gangs. 100,000 cut a main, shifting from the color bang and a standing against the law. We raise it sharp, we cut a vein in a hole like Dan Hussein. We're in a war, don't feel the pain, we numb the brain, sniffing cane, ready for the final stand. We blowing up the regiment. Listen to this testament about our endless standoff with these PD official men. Street battle rages on, we heat the war, beat the war, parade is all. The faith is gone, we gave it up, now we get away with arms. Street shit, Cali on. High alarm, we're handing bombs. My law demanding songs of war against the county law. We leave the city burning, right on Normandy and burning. If you ain't heard me, listen, I'll give it to you, picture perfect. Don't preach a sermon, my German gonna determine whether I'm hung for certain. We'll repel until the final curtain. It's a nightmare, we all fall victim to. False charges, the truth will deliver you into the hands of the lawman. And don't plan to see life, say goodbye to your rights now. False charges, I didn't do it, I didn't do it, no, I didn't do it. False charges, I didn't do it, I didn't do it, no, I didn't do it. Cocaine exploded upon the American culture like an atomic bomb. It started in Hollywood and moved east in no time. Everyone was doing it. Queremos conocer tu opinión, tu gusto musical, tus preferencias.